realizado por Redpol. Celular 775-19-0-91. Bolo 1. Proceso histórico de la Ley 1178. 1. Primer gobierno del Dr. Víctor Paz. Estensoro. 1952-1956. Nacionalización de las minas, reforma agraria, voto universal y reforma educacional. Motor de la transformación económica y social de Bolivia. Alta inflación, devaluación monetaria, especulación de productos básicos, control de cupos de alimentos, artefactos, divisas y contrabando. Segundo gobierno del Dr. Hernán Siles Suazo, 1982-1085. Desdolarización de la economía. Afectó a los pequeños ahorristas y empresas privadas. Pérdida de reservas, retiro masivo del sistema bancario, adquisición de dólares. Tercer gobierno del Dr. Víctor Paz Estensoro, 1985-1989. Hiperinflación amenazaba llegar al 25%. Decreto Supremo 21.060. Congelamiento de salarios, relocalización, moneda boliviana, liberación del mercado, reforma tributaria. Ley SAFCO, Sistema de Administración, Fiscalización y Control. Cuarto gobierno de Jaime Paz Zamora, 1989-1993. Estabilidad monetaria. Promulgación de la Ley de Administración y Control Gubernamental número 1178. 5. Comentario. Hiperinflación, 1952-1985, y amenaza de llegar al 25%, 1985-1989. Decreto Supremo 21.060 y Ley SAFCO, no efectiva. Ley de Administración y Control Gubernamental, número 1178, 1990. Bolo 2. Estado Plurinacional de Bolivia. 1. Estado. Sociedad establecida en un territorio, con un gobierno que regula la convivencia social, con el objetivo de lograr el bienestar social. Segundo tipo de Estado de Bolivia. Estado unitario social de derecho. Características: plurinacional comunitario. Libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Tercer sistema de gobierno de Bolivia. Democrático, participativo, representativo y comunitario. Cuarta, administración pública. Conjunto de organismos y personas que realizan actividades administrativas para la provisión de bienes, obras y servicios. 5. Órganos del Estado. Ejecutivo. Presidenta o presidente del Estado, vicepresidenta o vicepresidente, ministras o ministros. Legislativo, Asamblea Legislativa Plurinacional, senadores y diputados. Judicial, Tribunal Supremo de Justicia, tribunales, juzgados, Consejo de la Magistratura. Electoral. Tribunal Supremo Electoral, tribunales electorales departamentales, juzgados electorales, jurados de mesa, notarios electorales. SIX, regímenes constitucionales autónomos. Departamental, municipal, regional, indígena, originario, campesino y universitario. Bolo 3. Características y el enfoque sistémico de la Ley 1178. 1. Características. Ley Marco. Define conceptos y criterios técnicos para el funcionamiento de los sistemas de administración y control. Ley Instrumental. Requiere de instrumentos para lograr sus objetivos. POA. Formulación presupuestaria. Ley Sistémica. Aplica la teoría de sistemas para una administración eficiente. Segundo enfoque sistémico. Conjunto de componentes o partes que interactúan para lograr objetivos comunes. Fases. Inicio, proceso, salida y retroalimentación. Bolo. 4. Aspectos generales de la Ley de Administración y Control Gubernamental, número 1178. 1. Finalidades de la Ley 1178. Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y uso eficiente de los recursos públicos. Disponer de información útil, oportuna y confiable. Lograr que los servidores públicos rindan cuentas y asuman responsabilidad. Desarrollar la capacidad administrativa para el manejo de los recursos. Segundo, sistemas que regulan la Ley 1178. para programar y organizar las actividades, programación de operaciones, organización administrativa, presupuesto, para ejecutar las actividades programadas, administración de personal, administración de bienes y servicios, tesorería y crédito público, contabilidad integrada, para controlar la gestión del sector público, control gubernamental, tercer ámbito y alcance de aplicación, ámbito, todas las entidades del sector público, alcance, todas las unidades administrativas, legislativo, judicial, electoral, contraloría, y cualquier persona jurídica donde el Estado tenga la mayoría del patrimonio. Cuarto, órganos rectores, Ministerio de Economía y Finanzas y Contraloría General del Estado. Quinta, atribuciones de los órganos rectores. Rectores, emitir normas y reglamentos, fijar plazos y condiciones para la elaboración de normas, compatibilizar o evaluar normas, vigilar el funcionamiento de los sistemas. Sexta, obligación de las entidades públicas, elaborar reglamentos específicos, promover el sistema de administración y control inter, ejercer control interno y exter, rendimiento de cuentas de fondos, valores o bienes. Séptimo comentario, eficiencia y transparencia en la gestión pública. Aplicación, sistema de control del sector público, ley 1178, realizado por Redpol, celular 775-19-0-91, bolo 5, sistema de planificación integral del Estado, EPIE, 1, subsistemas del sistema de planificación integral del Estado, planificación, corto, mediano y largo plazo, inversión pública y financiamiento externo, implementación de planes, seguimiento y evaluación integral de planes, análisis de metas, resultados y acciones. Segundo, fines del sistema de planificación integral del Estado. Enfoque integrado y armónico. Orientación de la asignación de recursos. Seguimiento y evaluación integral. Tercer órgano, rector del sistema de planificación integral del Estado. Ministerio de Planificación del Desarrollo. Cuarto comentario. Planes de largo plazo. Agenda Patriótica 2025, que se traducen en PEI y POA. Vuelo 6. Sistema de Programación de Operaciones. 1. Objetivo. Traducir objetivos estratégicos nacionales a institucionales. Segunda implantación del sistema. Reglamento específico. RESPO. Norma básica del Sistema de Programación de Operaciones. Máxima autoridad ejecutiva responsable de la implementación. Tercer órgano rector. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Cuarto principios. Flexibilidad. Adaptarse a las contingencias. Transparencia. Rendición de cuentas. Sostenibilidad. Continuidad en el mediano y largo plazo. Universalidad. Todos los elementos deben estar adheridos al POA. Integralidad. Todas las áreas de la entidad pública deben realizar su POA. Economía. Lograr resultados con recursos disponibles. Quinto subsistema. Subsistema de elaboración del programa de operaciones anual. Análisis de situación. Formulación de objetivos de gestión. Determinación de las operaciones. Indicadores de gestión. Subsistema de seguimiento y evaluación a la ejecución del PUEA. Verificación de la ejecución del programa de operaciones. Evaluación de resultados. Bolo 7. Sistema de presupuesto. 1. Objetivos. Previsión de recursos financieros para una entidad pública. Segundo ciclo presupuestario. Formulación. Presupuesto de ingresos y gastos. Discusión y aprobación. Asamblea Legislativa. Ejecución. Utilización de los recursos. Control y evaluación. Análisis y medición de la ejecución. Tercer órgano rector. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Cuarto principios. Flexibilidad. Ajustes y modificaciones. Transparencia. Rendición de cuentas. Sostenibilidad. Garantía en tiempo y espacio. Universalidad. Todos los elementos deben estar adheridos. Equilibrio. Presupuesto de gastos debe responder al de ingresos. Quinto subsistema. Formulación presupuestaria. Fijación de políticas y directrices. Elaboración de anteproyectos. Formulación del proyecto del presupuesto general del Estado. Ejecución. Coordinación de la ejecución presupuestaria. Régimen de la programación de la ejecución presupuestaria. Régimen de modificaciones presupuestarias. seguimiento y evaluación, medición de resultados de manera permanente. Bolo 8. Sistema de organización administrativa. 1. Objetivos. Optimizar la estructura organizacional del aparato estatal. Evitar la duplicidad de objetivos y atribuciones. Segundo, principios. Estructuración técnica, plan estratégico y programa de operaciones anual. Flexibilidad, adaptarse a los cambios. Formalización, regulaciones por escrito. Servicio a los usuarios, satisfacer las necesidades de los usuarios. Tercer subsistema, análisis organizacional. Retrospectivo, evalúa la estructura. Prospectivo, establece proyecciones. Diseño organizacional, manual de organización y funciones. Manual de procesos. Implantación del diseño organizacional. Difusión y capacitación a los servidores. Cuarto. Órgano rector. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Bolo 9. Sistema de administración de personal. 1. Objetivo. Eficiencia de los servidores públicos. Segundo órgano rector. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Tercer subsistema. Dotación de personal. Clasificación, valoración y remuneración de puestos. Cuantificación de la demanda. Análisis de la oferta interna. Formulación del plan personal. Programación operativa anual. Reclutamiento y selección. Evaluación del desempeño. Evaluación de funciones y resultados. Capacitación productiva. Necesidades de capacitación. Programación. Ejecución y evaluación. Movilidad del talento humano. Promoción. Rotación. Transferencia. Retiro. Registro del talento humano. Generación de información. Organización. Actualización. Realizado por Redpol. Celular 775-19-0-91. Bolo 10. Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 1. Objetivo. Adecuada dotación de bienes y servicios. Segundo órgano rector. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Tercer principios. Solidaridad. Beneficio para todos los bolivianos. Participación. Derecho de participación en la contratación. Control social. Derecho de velar por la correcta ejecución. Buena fe. Presunción de correcto actuar. Economía. Celeridad y ahorro de recursos. Eficacia. Lograr objetivos y resultados. Eficiencia, oportunidad y eficiencia. Equidad, igualdad de condiciones. Libre. Participación. Libre concurrencia. Responsabilidad, cumplimiento con las normas. Transparencia, información pública. Cuarto. Subsistemas. Contratación, contratación menor. Monto. Hasta bolívares. 50.000. Características. Sin cotizaciones. Sin propuestas, sin plazos, cumplimiento de condiciones de calidad. Apoyo nacional a la producción y empleo. Monto, bolívares, 50.000 ABS, 1 millón. Características, libre participación, apoyo a la producción y empleo. Licitación pública. Monto, mayor a bolívares, 1 millón. Características, participación de varios proponentes. Contratación por excepción. Características. Resolución expresa, motivada técnica y legalmente, en casos específicos. Único proveedor. Servicios de consultoría especializada. Resoluciones de contrato. Compra de semovientes, alimentos frescos, obras de arte. Contratación de servicios especializados de entidades públicas. Contratación de armamento, pertrechos y equipamiento antimotín. Contratación de harina, fideo, azúcar y aceite para la tropa. Contratación de maquinaria y equipo reacondicionado. Contratación de profesionales abogados. Contratación de artistas. Adquisición de alimentos para las Fuerzas Armadas y la Policía. Adquisición de bienes inmuebles. Contratación para proyectos productivos e infraestructura de apoyo. Contratación por emergencia. Emergencia o emergencia. Características. Para enfrentar desastres y o emergencias, Ley 2140. Contratación directa de bienes y servicios. Características. Sin límites de cuantía en casos específicos. Bienes con tarifas únicas. gasolina, diésel, gas, energía eléctrica, agua. Servicios públicos, energía eléctrica, agua, etc. Medios de comunicación, televisión, radio, prensa. Arrendamiento de inmuebles, centros educativos y de salud. Arrendamiento de inmuebles, oficinas de entidades públicas. Adquisición de pasajes aéreos, rutas nacionales. Suscripción a medios de comunicación, diarios, revistas. Adquisición de repuestos del proveedor, preservación de la garantía. Transporte para la tropa, policía boliviana y fuerzas armadas. Bienes y servicios locales, gobiernos autónomos municipales. Contratación de artistas, servicios relacionados con eventos. Contratación de bienes y servicios, Ministerio de Gobierno o Ministerio de Defensa. Manejo, administración de almacenes. Actividades, ingreso, registro, almacenamiento, distribución, medidas de salvaguarda y control de bienes de consumo. Administración de activos fijos muebles. Actividades, ingreso, asignación, mantenimiento, salvaguarda, registro y control de bienes de uso. Administración de activos fijos inmuebles. Actividades, uso, conservación, salvaguarda, registro y control de edificaciones, instalaciones y terrenos. Disposición. Disposición temporal. Uso temporal de bienes por terceros. Disposición definitiva. Enajenación y permuta. Bolo 11. Sistema de tesorería. 1. Objetivo. Recaudación de recursos. Administración de ingresos y egresos. Programación de flujo financiero. Ejecución presupuestaria y custodia de títulos y valores. Segundo, principios. Unicidad de caja. Administración centralizada de recursos. Tercer, órgano rector. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Cuarto, subsistema. Recaudación de recursos, ingresos tributarios. Crédito público. Donaciones. Transferencias. Venta de bienes y servicios. Recuperación de préstamos. Administración de recursos. Unificación de caja. Programación de flujo financiero y ejecución presupuestaria. Custodia de títulos y valores. Bolo. 12. Crédito público. 1. Objetivo. Proporcionar criterios técnico-administrativos para la captación de recursos internos y externos. Segundo, órgano rector. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Tercer, subsistema. Planificación de la deuda, política crediticia. Estrategia de endeudamiento. Red de relaciones interinstitucionales. Reglamentación de las operaciones de crédito público. Información de mercados de crédito. Administración de la deuda. Inicio de operaciones de crédito público. Negociación. Contratación de la deuda. Utilización. Bolo 13. Contabilidad integrada. 1. Objetivo. Registro sistemático de las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales. Segundo, órgano rector, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Tercer, subsistema, presupuestario, ejecución presupuestaria de ingresos, ejecución presupuestaria de gastos, cuenta ahorro, inversión y financiamiento, patrimonial, estado de recursos y gastos corrientes, tesorería, estado de flujo de efectivo. Bolo 14, sistema de control gubernamental. 1. Objetivo. Mejorar la eficacia y eficiencia en la captación de recursos. Confiabilidad en la información, rendición de cuentas, capacidad administrativa y evaluar los resultados de gestión. Segundo, órgano rector. Contraloría General del Estado. Tercer, subsistema. Control interno. Supervisión de las entidades públicas para detectar irregularidades, fraudes y errores. Tipos: control interno previo y control interno posterior. Control externo. Auditorías externas cuando el Estado tiene interés económico. Tipos: control externo posterior. Control externo posterior. Auditoría especial. Cumplimiento de la norma. Auditoría financiera. Confiabilidad de los estados financieros. Auditoría operativa. Eficiencia y eficacia de las actividades realizadas. Realizado por Redpol. Celular 775-19-091. Bolo 15. Responsabilidad por la función pública. 1.

reactivo, control físico, tácticas defensivas menos letales, fuerza potencialmente letal, repliegue táctico. D. Uso de la fuerza potencialmente letal. Es la medida extrema solamente justificada por la defensa de la vida. Se debe priorizar el disparo selectivo en determinada zona del cuerpo, con la finalidad de reducir al mínimo las lesiones. Se debe facilitar el auxilio inmediato a los heridos y la evacuación para la asistencia por personal médico. El jefe o superior responsable de la unidad debe identificar, ubicar y notificar lo sucedido a los familiares de los heridos o muertos. Y vulneraciones de derechos humanos. Las infracciones que cometen los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y que lesionan los derechos fundamentales de las personas se denominan vulneraciones a los derechos humanos. Las vulneraciones a los derechos humanos son graves amenazas para la paz, la seguridad y la estabilidad de un país. Las obligaciones de la institución policial ante una vulneración a los derechos humanos: detectar, investigar, garantizar la no repetición, adoptar medidas correctivas. Las policías tienen la obligación de no vulnerar los derechos humanos, denunciar las presuntas vulneraciones a estos, así como de recibir y tramitar las denuncias que llegan a su conocimiento. F. Protocolo de Estambul. Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. G. Reglas de Minnesota. Conjunto de normas y directrices para investigar de manera efectiva las muertes potencialmente ilícitas. H. Análisis del caso. Mario Tadic y otros. Se refiere a la petición presentada por Mario Tadic y el Otto Aaso a la CIDIRAE en 2009. I. Uso del arma de fuego. Se debe usar el arma de fuego de forma responsable y solo en casos de riesgo a la vida o la de otros. Se debe priorizar el disparo selectivo en determinada zona del cuerpo. Se debe identificar, ubicar y notificar lo sucedido a los familiares de los heridos o muertos. El uso del arma de fuego se divide en nivel preventivo, nivel reactivo, disparos tácticos y disparos desde o contra vehículos en movimiento. Los procedimientos para el uso del arma de fuego: identificación como policía, advertencia de intención de disparar, se debe evaluar el riesgo. Bolo 18. Derechos y acceso a la justicia. Justicia de las personas adultas mayores. Parte 1. Marco jurídico y garantías normativa. 1. Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Garantiza el acceso a la justicia en igualdad de condiciones, ajustes de procedimiento, tratamiento preferencial y procesos expeditos en casos de riesgo para la vida. Segunda Declaración Universal de Derechos Humanos. Todos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición o índole. Tercera. 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y deben ser aplicados de forma igual para todas las personas, reconociendo la situación de vulnerabilidad que puede afectar el ejercicio de estos derechos. Cuarta Declaración Universal de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Los Estados partes se comprometen a adoptar medidas para lograr la plena efectividad de los derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social. Quinta Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores de América Latina y el Caribe. Se reconoce la necesidad de proteger los derechos humanos y promover políticas públicas para proteger los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas adultas mayores. Sexto Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el envejecimiento. Se centra en tres ámbitos prioritarios: las personas de edad y el desarrollo, el fomento de la salud y el bienestar en la vejez, y la creación de un entorno propicio y favorable. Segundo Marco Jurídico Nacional. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.